correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas noches a todos. Hoy 6 de abril del 2025, perdón, 8 de abril del 2025. Estamos en el programa número 6 de la cuarta temporada de Estación Maratón. Aquí en la 104.7, la FM Indie Rock, la FM cooperativa de la ciudad. Como les decimos siempre, Estación Maratón es el primer y único programa de radio dedicado al atletismo y al running de manera exclusiva en nuestra ciudad. Mi nombre es Guillermo Gijena, la operación técnica Diego Indy, como todos los martes. Y nuestros medios de comunicación son los siguientes. En Instagram, estación-maratón. Y el número de WhatsApp, 2983-531486. Medios que siempre están abiertos para que nos acerquen sus inquietudes, sus consultas y nos sugieran temas para que tratemos acá en nuestros micrófonos. Queremos saludar a nuestros fieles oyentes, los oyentes de todos los martes. Juan Cruz y Silvana, Pascual y Luz de Junín de los Andes. Néstor de Zapala y Mauro desde Loma Verde, ahí cerquita de Bransen, en la provincia de Buenos Aires. Un abrazo grande para todos y esperemos estén escuchándonos como cada martes. Les quiero contar los temas que tenemos para hoy, lo que vamos a tratar aquí en Estación Maratón. Se llevó a cabo la primera competencia de pista y campo en la Liga del Sudeste de Atletismo en la ciudad de Tandil. Habíamos estado hablando sobre la Liga del Sudeste, programas anteriores. Y este domingo fue la primera competencia de pista y campo. Hubo presencia de atletas tresarroyenses y vamos a tener algún comentario y nombrar los corredores que fueron de la partida. Se corrió la carrera casista, organizada por el CAS Fortín Machado. Tenemos clasificación y la palabra de Laura Arias, una de las integrantes de la organización de dicha competencia, que nos vino a visitar acá al estudio y que hoy tenemos el audio para que nos haga un poco un resumen de lo que fue el evento del CAS Fortín Machado el domingo próximo pasado acá en nuestra ciudad. Vamos a estar comunicados con Belén Giardino, quien fue de la partida de Apampa Traviesa 2025, una nueva edición de Apampa Traviesa, esta carrera tan tradicional en que se realiza en Santa Rosa La Pampa. En este caso, Belén participó en la distancia de 21 kilómetros, hubo presencia también de otros desarrollenses, pero vamos a hablar con Belén para que nos cuente un poco cómo fue su carrera y también hacerle alguna pregunta acerca de la Escuelita Municipal de Atletismo. Ella tiene a cargo los más pequeños de la escuelita, así que le vamos a estar preguntando algunas cosas para ver cómo viene todo eso. También tenemos información de la Elite Argentina y algunas clasificaciones de carreras que hubo en Tres Arroyos y la zona. También, como cada martes, vamos a tener el calendario de Estación Maratón para que puedan ordenar todos sus objetivos, los que vienen, y un poco de música para ir matizando la información que les traemos para hoy aquí en Estación Maratón. De esta manera vamos a empezar la sexta edición en esta cuarta temporada de Estación Maratón acá por la FM Indie Rock, la 104.7. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja.

Continuamos aquí en Estación Maratón. Ahora estamos comunicados con Belén Giardino, quien fue de la partida en esta edición, que fue el domingo próximo pasado en la localidad de Santa Rosa, La Pampa. Hablamos de la tan conocida y tan famosa A Pampa Traviesa. Hola Belén, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la comunicación aquí con Estación Maratón. Hola Belén. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Belén? Bien, se escucha medio. ¿Medio bajo se escucha? A ver si mejoramos más un poquito. O menos, no te escucho bien clarito. A ver ahí, ¿ahora me escuchás? ¿Un poco mejor? Un poquitito. ¿Poquitito? A ver si podemos mejorar un poquito. A ver. Hola. Hola Belén. ¿Me escuchás ahí? Sí. Bueno. Pero se escucha. Bueno. Belén, primero queremos felicitarte por tu tercer puesto en los 21 kilómetros de Pampa Traviesa y queremos preguntarte en esta edición cómo fue esta incursión allá en La Pampa. Contame primero cómo fue todo el tema de la recibida, el hospedaje, cómo fue esa atención que siempre es tan característica de esta competencia. Bueno, la verdad que nada, yo estoy muy agradecida allá a La Pampa, Santa Rosa, porque me tratan como si fuera que estuviera acá en mi ciudad, en mi casa. Hace muchísimos años, en el 2017 que empecé a ir, que fue que gané la media maratón. A partir de ahí empecé a ir casi todos los años, solamente no fui la parte de la pandemia. Ellos siempre me llaman, siempre me están invitando. Bueno, el año pasado me llamó Carlucci y le comenté que no estaba muy bien. Y bueno, no es que me dicen, no estás bien, no vengas, todo lo contrario. Me quieren tener presente. La atención la verdad que es maravillosa. Y la gente, muchísimo cariño. Es como andar acá en mi ciudad. Bien. Belén, y contanos, yendo más a la parte de la carrera, contanos cómo estuvo el clima. La Pampa tiene una tradición casi siempre de climas por ahí adversos. Contame esta vez cómo fue el clima. La verdad que este año, por suerte, no llovió. Yo todos los años que he ido siempre agarro la lluvia. Así que nada, la última vez, el año pasado que estuve participando de los 42 también con lluvia. Y este año, gracias a Dios, no tuvimos lluvia, pero tuvimos nuestro amigo viento, le digo yo, porque bueno, acá suelo entrenar con viento, que eso está bueno, porque bueno, cuando vamos a unas competencias así, es como que el cuerpo ya está un poquito acostumbrado y bueno, ya sabes lo que te puede llegar a pasar. Ajá. Y después el frío, yo noté bastante frío. Bastante frío. Por suerte creo que este año sacaron la vuelta a la laguna, ¿no? ¿Cómo? La vuelta a la laguna la sacaron este año. Sí, cambiaron el recorrido. Yo me di cuenta cuando pasamos y después no íbamos hasta el fondo como hacíamos antes. Llegábamos ahí nomás, porque antes pasábamos, bueno, todo eso que vos decís, y pasábamos dos veces. Claro. Por abajo del arco, o sea, de la parte derecha y la parte izquierda. Ajá. Y este año lo hicimos diferente. Está bien, sí, porque la parte de la laguna todos dicen que cuando había viento se sufría o el frío era bastante hostil. Este año, por suerte, esa parte no la tuvieron que sortear. No, pero bueno, viste que contra el viento no se puede hacer nada. Yo venía muy bien con los parciales impecables y en el kilómetro 16 y el kilómetro 17 tenía viento en contra, así que bueno, me quedé tranquila, se me fue bastante el reloj y bueno, después digo, bueno, cuando agarre viento en contra trato de acomodar un poquito para que me saliera lo que había ido a buscar. Belén, este año fuiste por 21 kilómetros, has corrido otras distancias en esta carrera, pero este año fuiste por 21 kilómetros. Contame cómo fue el plan de carrera, cómo lo pudiste enfrentar, si lo pudiste cumplir tal cual lo habías planificado. Sí, lo pude lograr. Esta preparación por temas de tiempo lo hice en un solo turno, y también para cuidarme un poquito, porque bueno, ya no es lo mismo que antes, salgo de trabajar a las 3 de la tarde y bueno, y otras actividades que tengo, más Abel también que tiene las de él, no me daba mucho el tiempo, así que lo preparamos con un solo turnito, que bueno, me tocó madrugar más de una vez, salir a entrenar a 5 de la mañana sola para poder cumplir. Uh-huh. Y después, bueno, fuimos muy muy despacito, viendo cómo iba reaccionando yo, también viendo la anemia, porque hace un tiempo largo ando con la anemia ahí al límite, recién ahora estoy un poquito mejor y sintiéndome mejor. Así que bueno, yo sabía que tratando de ir despacito lo iba a poder llegar a hacer, a lo que habíamos hablado. Uh-huh. Belén, durante la competencia tuviste que llegaste en tercer lugar. Contanos, ¿cuál fue tu marca? No te escucho, ¿cómo? La marca, ¿cuál fue tu marca? ¿Cuánto fue mi marca? Sí. ¿Cuánto tardé? 1:23, la oficial de ellos, y mi reloj tengo 1:23, 30 y pico, pero había 230 metros de más, porque a mí me sonó el reloj en el kilómetro 21 y me faltaba bastante tramo. Claro, o sea, capaz que un minutito menos le podríamos restar a esa marca. ¿Quedaste conforme con esa marca? Hola, Belén. Capaz que sí. Pero bueno, igual, súper, súper contenta porque, bueno, hacía, te digo, la última media que hice, pero bueno, estaba lesionada hace 2 años en Buenos Aires, hice 1:30. Uh-huh. Y bueno, y para mí acercarme un poquito a lo que son mis marcas me pone contenta. No sé si voy a llegar a lograr a hacer lo que hacía, pero me pone contenta el estar bien, en estar en actividad y sentirme bien, que eso es fundamental para poder seguir corriendo. Sí, y ser competitiva, porque subirse a un podio en una maratón que congrega mucha élite del país, me parece que es buenísimo. Contame, durante el recorrido, ¿tuviste que pelear puestos? ¿Pudiste despegarte? ¿Cómo fue todo ese trayecto? ¿Pudiste hacerlo en compañía de otras corredoras? ¿Cómo fue? Adelante mío salió Karina Fuente Alba y Agustina Chedrien, y bueno, yo me quedé un poquito más atrás, trataba de buscarme algún pelotón de varones, viste, para meterme, tirar. Pero bueno, o se te van o se quedan, así que me quedé bastante tiempo atrás de Luján Urrutia. Después me pasó Tamara Rodríguez y bueno, nada, no quería hacer ningún movimiento extraño. Claro. Que me haga salir fuera de competencia, pero porque, bueno, te digo, estaba arriesgando a no llegar, porque viste que esas cosas por ahí, qué sé yo, haces un cambio de ritmo y te saca pierna o la respiración. Fui sí. Muy, muy parejita y fui a buscar lo mío. Yo en estas situaciones soy de respetar siempre lo que mi profe me dice. Por ahí si me siento un poquito mejor le meto. Pero bueno, iba con esa incertidumbre de no saber si iba a poder lograr lo que él me había pedido. Tengo, como te vuelvo a repetir, mi marca es un poquito mejor que esa. Pero bueno, nada. Imagínate que yo hace casi 3 meses no podía correr un 10 kilómetros de ese ritmo y ahora hice un 21. Sí, y la verdad que es muy bueno, Belén. Y aparte, hace unos años atrás, cuando corriste 42, Karina Fuentealba, que yo te lo he dicho ya un par de veces, me parecía que esa carrera era tuya, era para alcanzarla, te ganó, salió primera y vos segunda, y hoy pudiste doblegarla. Saliste tercera y Karina creo que salió quinta. O sea que sí. Habla, me parece, de un buen rendimiento de tu parte. Sí, Karina, la verdad que es una atleta a la cual admiro mucho. Estuvimos hablando las dos, bueno, con la otra chica también, Agustina también, nos pusimos a hablar porque, bueno, las tres hablábamos del día a día nuestro, que trabajamos, tenemos nuestros hijos, que no nos dedicamos, o sea, al 100 a esto, y que, bueno, que estamos súper contentas de que podamos seguir, ¿no es cierto?, en competencia y poder seguir haciendo el deporte que nos gusta, porque hoy en día muchos no pueden hacerlo. Exacto. Belén, bueno, te quiero hacer un par de preguntas, pero digamos, quiero cerrar el capítulo de A Pampa Traviesa felicitándote por esta actuación, por tu vigencia, porque habla de disciplina, de constancia, de trabajo, de esfuerzo, más por lo que nos contás, que salís a entrenarte a los horarios que el trabajo te deja o que tus obligaciones familiares te dejan. Así que te felicitamos y bueno, esperamos que sigas representándonos ahí en A Pampa Traviesa. Belén, muchísimas gracias. Belén, estás a cargo de la escuelita municipal de la parte de los más peques, ¿no? De la escuelita. Sí, arrancamos. Contame algo de eso. La semana pasada. La semana pasada arrancaron. ¿Cómo viene la concurrencia de los chicos, la matrícula de chicos que se acercan? ¿Cómo viene este año? La verdad que, bueno, el primer día me sorprendí. porque, bueno, yo tenía un par anotadito nomás y, bueno, me encontré con otro poquito, así que, nada, me dio mucha sorpresa. La verdad que contenta, hoy les di clases, más o menos son 18. Bueno, dos no vinieron porque estaban descompuestos. Y se suman, y lo que estoy viendo también que los papás se acercan a compartir con ellos. Se quedan a mirarlos, bueno... yo estoy hablando de que por ahí más adelante empiece a hacer eventos para los más chiquitos. Así que nada, ¿viste? Porque yo quiero que ellos se acerquen y que compartan con ellos también. Y bueno, también veo los nenes como son y compañeros y cómo juegan, ¿no? Porque vos decís un deporte, pero a su vez los mirás. Yo soy de observar también un montón y de escucharlos, qué van hablando. La verdad que se armó un grupito re lindo, que bueno, ojalá se siga y bueno, y ojalá se pueda dar eso que tengo en mente de empezar a armar así como eventos infantiles para ellos. Perfecto. Y también me interesaría que en algún momento puedas participar de lo que se viene gestando, que es la Liga del Sudeste de Atletismo, pensada para los más chicos, para que los chicos tengan competencia. Así que creo que algunos de los chicos tienen edad de tu grupo como para participar. Así que espero verlos en esta competencia, porque sería buenísimo que... Ya estuvimos hoy practicando algunas otras cositas que ahí estuve chusmeando, que el fin de semana hubo en Tandil. Así que bueno, hoy también les hablé un poquito de eso. Me toca charlarlos con los papás. Para poder trabajar en conjunto, ¿no es cierto? Que nos acompañemos todos para poder llegar a que nuestros chicos participen y a que puedan viajar. Y también me gusta porque me hace recordar a cuando yo era chiquita, todo eso, y que la verdad que fue muy lindo. Y gracias a todo eso que yo viví en ese momento que fue tan lindo, es que ahora corro. Sí, y es tan importante que es que los chicos puedan participar de competencias, no solamente por competir, sino por hacer tener sentimiento de pertenencia con un deporte, con un lugar, ¿no? Con el polideportivo municipal, y que puedan viajar a la zona. Para ellos, todos los que hemos practicado deporte, el hecho de viajar, no tenés que viajar muy lejos, ¿no? Viajar a las ciudades de la zona es una experiencia que no se los olvidan nunca más. Yo te puedo hablar de mi parte, de mi infancia y nada, siempre digo, lo volvería a hacer, elegiría el mismo entrenador que tuve, elegiría el mismo grupo que tuve, porque la verdad que fueron uno de los mejores años de mi vida, donde íbamos y corríamos y no fuera de tiempo, fuera de todo lo que es ahora, porque bueno, lo que es ahora es muy diferente a lo que era antes. Nos compartíamos nomás las alpargatas, porque ni siquiera con zapatillas corríamos. Claro, era todo como se podía. Y compartíamos la comida. No, era muy, muy, muy diferente a lo que yo ahora vivo. Exacto. Belén, bueno, invitamos a todos los... ¿Vos tenés hasta qué edad? Hasta 11 años, ¿no? Sí, hasta 11 años. De 5 a 11. Invitamos a todos los chicos que quieran iniciarse en el atletismo, que se acerquen al polideportivo, sobre todo a la mañana, que van a encontrar más gente para información, y que se sumen a la escuelita municipal. Hay para todas las edades, en especial el grupo de Belén es hasta 11 años, sin costo. Muchos me preguntan, ¿viste? Exacto, es algo sin costo. De dirección de deporte. Y está buenísimo que los padres también se integren, porque en todas las actividades, en todos los clubes, siempre el trabajo de los padres sostiene a las instituciones, a las actividades. Así que está buenísimo que logres que los padres también se involucren, porque hacen que la actividad sea mejor todavía. Belén, te mando un abrazo grande, te agradezco, te vuelvo a felicitar por la actuación de Pampa Traviesa. Gracias por habernos traído la remera, gracias por habernos hecho el favor. No, a ver si el año que viene la vamos a buscar nosotros. Encontramos allá. Claro. Exacto, y corremos y nos encontramos allá. La verdad que es una carrera, es hermosa, hermosa, hermosa. Belén, muchísimas gracias y bueno, muchísima suerte para lo que viene en este año. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, para vos también. Escuchamos así la palabra de Belén Giardino, que compitió en la Pampa Traviesa, encargada de la escuelita municipal, que nos contó un poquito de esta competencia de la escuelita. Y queremos redondear el tema de la Pampa Traviesa con un poco de las clasificaciones. Recordamos que la Pampa Traviesa fue campeonato nacional de 42 kilómetros. Los resultados más importantes, la clasificación más importante, las distintas distancias, fueron las siguientes. En lo que fue nacional de maratón, en 42 kilómetros, en caballeros el ganador fue el tucumano Pedro Luis Gómez con 2 horas 18.11. Segundo, Daniel Penta de Santa Fe con 2.23.39. Y tercero, el bahiense Lucas Machado con 2 horas 25.05. Cabe destacar que el Tucu Gómez, como se lo conoce, había ganado esta misma prueba en 2023 también. O sea que está ratificando el buen presente que tiene en la distancia. Y en las damas, la ganadora fue María Luján Arrutia, la tandilense, con 2 horas 44.39. Segunda, Belín Guzmán, de la FAM, de la Federación Atlética Metropolitana, con 2 horas 56.11. Tercera, Nadia Otero, de La Pampa, con 3 horas 11.45. Ahí los tiempos empezaron a ir un poquito para arriba. Pero esas fueron las clasificaciones principales de los 42 kilómetros. Si vamos a lo que fue la media maratón, donde participó Belén, con quien recién hablábamos, en damas la ganadora fue Agustina Cretien de la Federación Metropolitana con 1 hora 20.31. Segunda, Tamara Rodríguez, la representante de Unión Esperanza de la Prida. Tercera, Belén Giardino de nuestra ciudad. Y cuarta, Elisa Noelí Abarca. En tanto que en masculino el ganador fue Manuel Córcico de Bahía Blanca con 1 hora 6.11. Y de ahí hasta el cuarto puesto clasificaron Franco Gabriel Mercado, Denis Álvarez y Alberto Bravo. Esto es lo que corresponde a lo que fue a Pampa Traviesa, campeonato nacional de 42 kilómetros. Seguimos en Estación Maratón, escuchamos unos auspiciantes, un poco de música, y no se vayan porque tenemos más para entregarles en esta edición de hoy de Estación Maratón. Gotta do right. Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. ¡Corre y escucha! Estación Maratón. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Aventurate, el lugar para que prepares tu próximo desafío. Indumentaria y calzado para trekking, running, trail y senderismo. Todos los accesorios para acampar donde quieras. Mochilas tácticas, anteojos, bastones, sillones, mesas, carpas, bolsas de dormir, mochilas de hidratación, capas y mucho más. Aventurate, indumentaria y accesorios. Colón 208, Tres Arroyos. Seguimos en Estación Maratón, les queremos contar, vamos a estar escuchando un audio que nos mandó Laura Arias de la organización del CAS Fortín Machado de este domingo, pero antes les queremos contar un par de cosas también que sucedieron este fin de semana. Se concretó la primera fecha de pista de campo de la Liga de Atletismo del Sudeste, una iniciativa que marca un nuevo capítulo en el desarrollo deportivo de la región. La Liga, como les habíamos contado en otras ediciones de Estación Maratón, está conformada por Tandil, Olavarría, Tandil, Tres Arroyos, Benito Juárez, Balcarce, San Cayetano, Necochea y Lobería, que van a tener una o dos fechas cada ciudad respectivamente, y abarca competencias de pista de campo, cross country y también competencias de pista indoor, como va a suceder en junio en Tres Arroyos. En este caso en Tandil fue la primera fecha de pista de campo y hubo participación de atletas tresarroyenses, de muchas delegaciones de todas las ciudades. La verdad que un encuentro muy lindo, con muchos chicos que superaron los 150 atletas, en un festival que duró 3 horas o más, ahí en la ciudad de Tandil, un día espléndido, que los chicos disfrutaron participando de distintas competencias. Las pruebas fueron de velocidades de 50 metros hasta 800 metros, Y también hubo participación en competencia de salto en largo y lanzamiento de bala. Una bala de poco peso, adaptada para los chicos. Pero todos pudieron pasar por todas estas disciplinas para redondear una tarde de mucha competencia. Todos los chicos pudieron participar de varias pruebas y de distintas especialidades. Así que la verdad que un proyecto que nos parece excelente y que esperamos que tenga todo el éxito que se merece, porque la intención de esta liga es marcar un calendario nutrido para los chicos especialmente y que tengan competencias cerca de sus ciudades y competencias para medirse con sus pares para que puedan ir de a poco elevando su nivel y interiorizándose más de cómo es este deporte tan lindo como el atletismo. Le queremos recordar que la próxima fecha, este sábado pasado fue en Tandil, y la próxima fecha será el 25 de abril, pista y campo en Lobería. Así que todo el éxito para lo que es la Liga de Atletismo del Sudeste. También en Tandil se llevó a cabo una competencia organizada por el atleta Sergio Hoffman, que tuvo participación de atletas tresarroyenses y fue en dos distancias, en 15 y 8 kilómetros. Los ganadores en 15 kilómetros fueron Mariana Borelli en damas, Micaela Conti y Cecilia Rípodas. Mariana Borelli en los 15 kilómetros marcó 58 minutos 22. Y en caballeros en los 15 kilómetros, primero el de Olavarría, Gustavo Fernández, con 49.06. De Tandil, segundo Guillermo Funaro, 49.55. Y tercero de Olavarría, Leonardo Landaburu, 50 minutos 28. En 8 kilómetros, primero Julián Villalba, 24.30. Segundo Juan Cisnero, 24.31. Tercero Tomás Giuliani, 25.21. Y en 8 kilómetros, una excelente actuación de Marianela Taboada, un integrante de los Correcaminos, de la Escuela Municipal de Atletismo. La tresarroyense Marianela Taboada ganó los 8 kilómetros, la general de 8 kilómetros, en damas, marcando 31 minutos 13. Segunda Lorena Marcial con 31.16 y tercera Fiamma Giustosi con 31.57. En tanto que lo que tenemos también que sucedió en nuestra ciudad es la clasificación de lo que fue la carrera casista organizada por el CAS Fortín Machado. Ahora, seguido a la clasificación, vamos a escuchar la palabra de Laura Arias. Queremos leerle que los ganadores en la distancia de 10 kilómetros fueron en 10 kilómetros tenemos el ganador Ulises Sanguinetti, que marcó 32 minutos 39. Y de ahí hasta el quinto puesto fueron Andrés Vilches, Mauro Fasaro, los tres integrantes de la Escuela Municipal de Atletismo. También el cuarto, Javier Barragán. Javier Barragán. Y quinto, Leonel Marmunti. En tanto que si vamos a la clasificación de damas de los 10 kilómetros, la ganadora fue Constanza Garrido, segunda Mariana Balmaceda, tercera Viviana Román, cuarta Florencia Pallés y tercera Martina Santiago, la integrante y entrenadora del grupo Trotadores. Si vamos a lo que fueron los 5 kilómetros, la ganadora fue Manuela López Bung, segunda Florencia García y tercera Gisela Di Benedetto. En tanto que en caballeros, buscamos la clasificación en 5 kilómetros en caballeros, el ganador fue Ayrton Sanguinetti, segundo Martín Bernaola, tercero Jeremías Ulibarre, cuarto Paolo Pedernera y quinto, Diego Emanuel Cortadi. Todos integrantes, mucha presencia de la Escuelita Municipal de Atletismo de los Correcaminos en lo que fue la carrera del CAS de Fortín Machado. Una competencia que se realizó este domingo con largada y llegada en la Plaza Islas Malvinas de nuestra ciudad. Y que ahora vamos a escuchar lo que nos decía Laura Arias, a quien tuvimos aquí en el estudio de Estación Maratón, programas atrás. Nos contaba un poco lo que fue como un resumen de lo que dejó esta competencia para el CAS Fortín Machado. Laura Arias, parte de la organización de la carrera del CAS Fortín Machado que sucedió este domingo pasado. Contanos, Laura, ¿cómo fue el balance final que hace? ¿Están conformes? ¿Cómo fue la convocatoria? Contame un poquito de qué es lo que sucedió el domingo y qué sensaciones les quedaron a ustedes como organizadores del evento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que muy conformes. Hubo muy buena convocatoria, superamos los 100 inscriptos y con muchas ganas de seguir trabajando y ya pensando en la del próximo año. ¿Qué respuesta tuvieron o qué devolución tuvieron de las personas que se acercaron? Vi que había muchos corredores conocidos y gente que fue a participar. Contame qué devolución tuvieron de los corredores, del circuito, de todo, cómo fue el evento. La verdad que muy, muy contentos con la devolución, tanto en las inscripciones o cuando iban a retirar los kits, que era como muy ágil, les gustó el circuito. Algunos sugirieron algunas modificaciones en el D10, porque bueno, tiene parte de tierra y parte de asfalto, lo vamos a ver para el año que viene, pero bueno, en general todos muy conformes y bueno, y nosotros también, por la cantidad de gente y la buena convocatoria que hubo y las buenas devoluciones de los corredores. ¿Cómo fue el tema de que vinieron excombatientes? ¿Pudieron venir los que estaban, me habías comentado de que estuvieron en el conflicto? Contame un poquito cómo fue esa convocatoria de los excombatientes en relación con los corredores y con ustedes. Bueno, tuvimos dos héroes de Malvina, que uno corrió 10 kilómetros y otro caminó, de los de acá locales. Los que iban a venir de Punta Alta, por cuestiones de salud de uno de ellos, no pudieron venir, pero bueno, nos acompañaron los locales después del evento, compartimos un almuerzo con ellos, y la verdad que fue un momento muy lindo, muy ameno, y bueno, escuchando anécdotas de ellos, ¿no? Por supuesto, cosas muy lindas que tienen para contarnos y que nosotros mucho no sabemos. Sí, sí, cosas interesantes de escuchar, y a veces uno se pone a pensar en todo lo terrible que fue esa experiencia para los excombatientes y lo rico que es poder entrar en contacto con ellos y que tengan la confianza de volcar su experiencia. Sí, tal cual, o sea, porque más allá de lo conmovedor y lo triste en parte que es eso, o sea, la historia contada por ellos. Ellos la vivieron, y que ellos te lo cuenten. Además, en el almuerzo y también en el evento estuvieron ayudando chicos de la rama juvenil. Entonces también fue muy bueno para ellos, porque son chicos de entre 13 y 16 años, que los mismos... las mismas personas que estuvieron en Malvinas, que le estén narrando, eso fue fantástico. Se fueron muy contentos los chicos, porque no habían, algunos de ellos no habían tenido contacto directo con uno de nuestros héroes que tenemos acá en la ciudad. Laura, ¿ya están pensando en el año que viene o todavía no tuvieron tiempo de pensar en la próxima edición? Ayer mismo, cuando terminó con la empresa fiscalizadora y eso, ya empezamos a hablar del evento para el próximo año. Si Dios quiere, queremos establecer que el primer domingo de abril sea la Correcaminata Casista y así continuarla. Así que bueno, ya esta semana empezamos a trabajar para la próxima. Bueno, Laura, lo felicitamos y nos alegra que el resultado haya sido bueno. Y bueno, esperaremos el año que viene para la segunda edición. Bueno, muchas gracias. Déjame agradecer, bueno, a todos los medios que se ocuparon de difundirla y todo, todas las empresas que nos apoyaron, no las nombro para no olvidarme de ninguna, pero tuvimos muy buenas respuestas y mucho apoyo de las empresas en lo que es la parte económica para poder realizar el evento, y en sí toda la sociedad, porque que se inscribió y que fue aunque sea a caminar, o aquel que se animó a correr un poquito, y algunos que fueron a mirar el evento y eso, que eso también es lindo, porque nos tocó un día climáticamente hablando hermoso, y que se haga como una costumbre, como una fiesta familiar, y que podamos todos disfrutar. Así que bueno, muchas gracias y a preparar la próxima. Bueno, gracias a ustedes. Continuamos con Estación Maratón. Escuchábamos a Laura Arias, lo que nos contaba cómo fue un resumen, lo que dejó este evento que organizó el CAS 14 Machado, con una excelente propuesta, una muy buena convocatoria, y con ganas del año que viene repetir esta experiencia. Escuchamos a oficiantes y vamos con la última parte de Estación Maratón, que tenemos alguna noticia de la Elite y el calendario de Estación Maratón. Corre y escuchá Estación Maratón. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón,

corredores que estaban mal incluidos en series, en las series que le correspondían. Bueno, pero lo que dejó en cuanto a resultado es que Alan Niestro fue el nuevo campeón nacional de 10.000 metros en pista. El atleta de la Federación Atlética Metropolitana se consagró campeón argentino en esta distancia, marcando 30 minutos 13.48. Una prueba que inicialmente Manuel Córcico, el bahiense, había cruzado la meta en primer lugar con 30.08.55. Sin embargo, posteriormente fue descalificado bajo la regla técnica que lleva la denominación RT7.1 del reglamento de World Athletic por el uso de calzado no permitido en competencia oficial, por lo que su marca fue invalidada y se lo eliminó del podio. La verdad que un error que no se puede entender. Las zapatillas, hay una lista de zapatillas permitidas para competir en pista. Y no sé, o el atleta o el entrenador no leyó el reglamento, porque está especificado qué zapatillas se pueden usar, con marca, modelo, todo. E inclusive los que le permitieron ingresar a la pista y no lo frenaron en la cámara de llamada. Que ahí ya veían que todos los corredores en esa cámara de llamada está para verificar que tengan la indumentaria apropiada. Bueno, lo hicieron competir y luego lo descalificaron. Un error que me parece que es muy importante tanto del atleta, del entrenador y de los organizadores. El resultado final fue Alan Niestro, como decíamos, primero. Segundo, Fabián Manrique, con 30-18. Tercero, Mauricio Agustín Garzón. Y cuarto, Pedro Luis Gómez. En tanto que en las damas, en la rama femenina, la ganadora fue Nélida Peñaflor. En este caso, la segunda, Agustina Landers, iba en primer lugar, pero consideró que terminaba la carrera una vuelta antes y dejó todo en la última, en lo que ella consideraba su última vuelta, lo que significó el quedar agotada y dar al trote la vuelta que le restaba, lo que permitió que Nélida Peñaflor de Santiago del Estero la superara y saliera campeona argentina en 10.000 metros. La marca de Nélida fue de 34.13, segunda Agustina Landers 34.19 y tercera Renata Dolare con 35.35. Esto con respecto a los 10.000 metros de lo que fue el campeonato argentino de pista y campo en Concepción del Uruguay. Y ya en los últimos minutos de Estación Maratón queremos leerle las principales carreras de lo que es el calendario de Estación Maratón. Primero le queremos decir que la carrera aniversario de la ciudad de Bahía Blanca fue suspendida por los motivos ya de que todos sabemos. Fue suspendida. El domingo 13 tenemos al tranco por escuelas rurales Aparicio de Coronel Dorrego, 4 y 8 kilómetros, largada 10:30 horas del domingo 13 de abril. Tenemos festival de 3.000 metros en Tres Arroyos y pruebas cortas para menores el 20 de abril. En la pista municipal de atletismo, inscripción en el mismo lugar el día de la competencia con costo muy económico, con el objetivo de ayudar a la escuelita para costear las federaciones de los atletas. No dejemos de apoyar estas competencias que son para chicos. Recordemos que el atletismo congrega atletas humildes de todos los sectores sociales y es muy importante poder colaborar con ellos. Y también tenemos Indio Rico Corre, 8 y 4 kilómetros, domingo 27 de abril con largada 10:30 horas en la localidad de Indio Rico, el partido Coronel Pringles. Tandil Adventure, 16ª edición, el 3 de mayo. Y también una carrera muy importante de nuestra ciudad que está buenísimo que apoyemos, que es Correr por el Hospi, en Tres Arroyos, 8 y 4 kilómetros con caminata participativa. Largada y llegada en la pista de atletismo del polideportivo de nuestra ciudad. Recordemos, domingo 4 de mayo, no se queden sin apoyar al hospital pirobano de nuestra ciudad. Correr por el Hospi, les recordamos, 4 de mayo, 8 y 4 kilómetros. Y también en Tres Arroyos, recuerden, 20 de abril, festival de 3.000 metros que organiza la Escuela Municipal de Atletismo para colaborar con los chicos de la escuelita. Llegamos al final de Estación Maratón, de esta edición número 6 de la cuarta temporada. Gracias, Diego, por la operación de cada martes. No se vayan del dial porque ahora viene Motomaníos con el amigo Mario. Y les recordamos que el sábado, a partir de las 14 horas, va la repetición de Estación Maratón. Un abrazo grande y nos encontramos el martes que viene a las 20. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.